porque solo tú me haces feliz. Quiero ser dueño de tu corazón. Y este es el color de tu corazón. Dejaría que...